tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba, tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba y tu mamá no quiso, tu papá tampoco, tu mamá no quiso, tu papá tampoco. Ya yo tenía preparado todo para el matrimonio, ya yo tenía preparado todo para el matrimonio, pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco, tu mamá no quiso, tu papá tampoco. Lo que quieren esos viejos, viejita bandida. Playa negrita, yo te pensaba llevar para la playa negrita, yo te pensaba llevar, pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco, tu mamá no quiso, tu papá tampoco. Caricias y besos, como te daba y me daba, tantas caricias y besos, como te daba y me daba, pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco, tu mamá no quiso, tu papá tampoco.